Bueno, Franco, ¿qué análisis puedes hacer de este partido, de este comienzo de un torneo internacional nuevo para el Flamengo y con rivales de fuste? Porque ni más ni menos estaba un equipo de Euroliga enfrente del Bayern Múnich, pero que le hicieron complicado el partido, fue palo a palo. Sí, bueno, sabíamos que iba a ser un partido así, que nosotros tenemos también con qué jugarles, con qué dañarlos, y bueno, creo que hicimos por gran parte del juego una defensa muy, muy buena. Creo que ellos encontraron por ahí en mitad del tercer cuarto y en el último cuarto los goles que no habían podido hacer en el primer tiempo, y creo que bueno, eso se debe a lo que hemos hecho nosotros. Después obviamente que errores los terminás pagando caros, y bueno, es lo que nos sucedió. Cometimos errores cuando no teníamos que cometer, y bueno, contra un equipo de tamaño y envergadura, de mucha experiencia, te lo hacen pagar, y creo que fue lo que pasó. Pero bueno, hay que continuar, recién empezamos, y creo que nos va a servir de experiencia para el próximo partido. Bueno, el próximo partido es San Lorenzo, ni más ni menos. Sí, bueno, un rival duro también, un rival que si bien no ha podido entrenar todo el equipo junto por motivos que todos sabemos que tenía jugadores comprometidos con el Mundial, no deja de ser un equipo peligroso, no deja de ser un equipo que se preparó para ganar otra vez la Champions League, y creo que bueno, que va a ser un partido muy duro también. Vamos a tener que estar concentrados otra vez los 40 minutos, corregir los errores que tuvimos hoy e intentar seguir cuando las cosas salen mal. Estamos en el comienzo también de temporada nosotros, y todo nos sirve para aprender. Cuando te fuiste de Ferro, la idea era obviamente crecer, y vaya que lo lograste, ¿no? Partido de pretemporada de NBA, jugar este tipo de torneos en un ámbito como este, ¿no? El Antel Arena, que es maravilloso para lo que es Latinoamérica. Campeón, multicampeón con el Flamengo, MVP, muchas cosas importantes estás viviendo. Sí, bueno, era un poco lo que buscaba. Creo que intentar salir de donde por ahí me sentí un poco cómodo y buscar otros objetivos, otra vidriera también, porque no deja de ser importante tener este tipo de eventos, sea partido en NBA, sea Liga Sudamericana, sea jugar contra equipos europeos, y la verdad que en este año y medio las cosas van bien, no voy a mentir, pero bueno, hay que seguir, personalmente tengo que seguir, mucho por corregir también, y nada, continuar, era lo que buscaba, y bueno, hay que aprovecharlo. La última, Oveja y los jugadores que han vuelto con la medalla de plata han dicho que bueno, parte de todo este logro también es de los jugadores que estuvieron en la ventana. ¿Cómo viviste esta actuación de Argentina? ¿Cómo viviste también formar parte del proceso? La verdad es mucho orgullo, me sentí representado desde el primer momento. Sabía que el equipo que iba tenía un gran carácter, un gran juego también colectivo, y la verdad que lo han demostrado, no temiéndole a nadie, tenían potencias enfrente, y como dijeron los chicos, ¿por qué no empezar a pensar que nosotros somos podemos llegar a ser una potencia también? Nada, felicitarlos por el gran trabajo que hicieron. Te vuelvo a repetir, me sentí muy, muy orgulloso, muy, muy representado por este equipo, y ojalá continúe el proceso, porque es un equipo que recién está empezando. Gracias y lo mejor en Montevideo, nos vemos mañana. Muchísimas gracias.